मधुरा केटे आस मधुरा मस्त प्रीसा como un potro en el corral toma tiempo mucho tiempo sentir que se ha encontrado a quien amar es la vida que te trajo a mi portal vida mía acabaste de llegar la neblina la mañana y la lluvia dan ambiente a nuestro amor arráncame la vida destruye mi deseo quédate dormida hay prisa en despertar arráncame la vida descúbreme despacio domíname la ira de amarte hasta gritar amándote dormida amándote vestida amándote escondidas amarte y continuar te requiere es la vida un velero en alta mar tú eres muerto al que tengo que llegar si son lejos muy lejos ya se puede tu pañuelo divisar arráncame la vida destruye mi deseo quédate dormida no hay prisa en despertar arráncame la vida descúbreme despacio domíname la ira de amarte hasta gritar amándote dormida amándote vestida amándote escondidas amarte y continuar